2 minutos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si tú no haces el camino, no te lo va a hacer nadie. Si te paras, estás solo. Seguir haciendo lo que tú quieres hacer, lo que quieras hacer, sin mirar lo que se lleva, sin mirar todo, haciendo lo que tú tienes ganas de hacer, lo que verdaderamente tienes ganas de hacer. Y esto, yo creo que en un momento determinado alguien lo ve y ese alguien dice, bueno, esto está bien. Yo creo que es eso, o sea, yo es lo que he hecho. Yo no puedo decir más que lo que yo he hecho. Yo, fíjate tú, ahora parece, o sea, la gente dice, oh, parece que como que te conocen de toda la vida. Mentira, mentira. Nosotros desde que nos fuimos de España, bueno, cuando estábamos en España, teníamos una clique, o sea, teníamos como si una gente que venía sistemáticamente. Cuando estábamos en Madrid, si hacíamos algo, teníamos un público fiel, la mayor parte artistas que nos conocían, pero que verdad que venían, ¿eh? O sea, es cierto que el público había, el público existía, ¿eh? No, no, no, venía mucha gente. O sea, eso seguro. Venían y, o sea, que había un público. Luego nos fuimos, caímos, yo por lo menos, en el olvido. Salvo, o sea, los jóvenes se acordaban de nosotros, etcétera, ¿no? ¿Comprendes? Y fue cuando hicieron, después de la muerte de Franco, muchos años después de la muerte de Franco, Franco murió en el 75, y nosotros, verdaderamente, la primera exposición que se nos propuso en el Reina Sofía importante fue en el 97. O sea, durante todos esos años, cada uno seguíamos trabajando nosotros haciendo acciones prácticamente por muchos países y muchos sitios, pero aquí en España, o sea, no se interesaban para nada en nosotros, o sea, para nada. Y a mí, bueno, yo seguía trabajando, ya vivía en París, ya seguía trabajando, y de repente empiezan a decir, ay, esto, mira, que estaban ahí, ay, pues mira, pues sí, pues bien, los vamos a sacar del olvido, voilà, y te pones de moda, y ya está, lo que dure las modas, hasta que venga otro. He hecho muchas cosas en la vida, pero hay una constante siempre, desde que soy pequeña, dibujar, sobre todo dibujar, y luego en un momento determinado me encontré con el mundo de la acción, me interesó, me gustó hacerlo y lo hago. Hago un trabajo de artista plástica y un trabajo de performance, pero la razón fundamental es porque me gusta hacerlo. Porque fundamentalmente el hacer esto me ayuda a comprender muchas cosas. O sea, para entender, intentar entender el mundo en donde vivo, esa es una razón. Otra razón, porque el hecho de crear, bueno, de trabajar en mi taller, son los momentos más gratificantes o de los más satisfactorios de mi vida, donde estoy completamente fuera del mundo, ¿eh? O sea, en mi cabeza, y es como si estuviera en una especie de limbo, ¿no? Donde no hay ni bien ni mal, ni blanco ni negro, ni nada, nada más que yo intentando dar forma a una idea. Y esto es verdaderamente muy satisfactorio, me relaja, o sea, yo los problemas de la creación, estos artistas que dicen que sufren tanto creando y todo esto, yo esto no lo conozco, ¿eh? O sea, para mí, una vez que tengo una idea, pues eso, el problema es encontrar la idea, y a veces te cuesta más, a veces te cuesta menos, pero esto está ahí, gira en tu cabeza y al final, en un momento determinado, aparece. Pues para mí es lo que más me interesa, te diré la verdad, lo único que me interesa del arte. Todo lo demás me fastidia. Minuti, 2 minutos. Minuti, 2. Yo las ideas no las creo, me vienen. O sea, yo respondo a mis inquietudes, mis angustias, mis tristezas, mis alegrías del momento. O sea, vivo en una sociedad, yo tengo mis propios problemas personales, luego la sociedad es una problemática también, yo me planteo muchas interrogantes sobre mí misma, sobre lo que soy y lo que hago, y me planteo muchos interrogantes sobre la sociedad en que vivo. Todo esto a veces me plantea muchos problemas, unos problemas que me hacen, que me dan ganas de reaccionar o de hacer algo. Entonces, frente a un acontecimiento, por ejemplo, exterior a mí, que me choca o que me interesa, digo, empiezo a reflexionar y si, como esto es lo que me ocupa en ese momento, si tengo una idea que me parece válida, que trata este tema de una manera o de otra, pues entonces hago la obra. Y si no, pues no la hago. Si me parece una chapuza, pues no la hago. Eso en el terreno tanto social o político o artístico como en el terreno personal. Por ejemplo, a mí, yo siempre he tenido una... preocuparme no, pero siempre he pensado que es el tiempo, la idea de tiempo, que es algo tan relativo, tal. Y tengo muchísimas obras, tanto de obras plásticas como performance, donde trato la idea de tiempo a mi manera, pero es una manera como de exorcizar, o sea, esta preocupación, esta angustia por el tiempo que pasa y que nunca lo volveremos a recuperar. Minuti due minuti. En realidad, yo empecé, hacía estructuras con hilos en el espacio, en maquetas, porque en la época no exponía ni me interesaba exponer. Y en un momento determinado encontré que eran, o sea, cada día las hacía mejor. No sé, o sea, una vez que coges el ritmo y tal, y digo, esto no puede seguir así, tengo que eliminar mis gustos y esto, pero si no, cada vez las voy a hacer más bonitas y no tiene ningún interés. Y entonces pensé someterme como siguiendo a John Cage, ¿no? Eliminar en lo posible mi subjetividad. Y entonces pensé, pues, ¿cómo puedo? Pensé en las series, coger una serie. Pero, por ejemplo, como han hecho Mario Merz y otros artistas que han trabajado con la serie Fibonacci, etc. Solo que, y un día, pensando en esto, o sea, estas cosas, ¿cómo te dices? ¿Cómo te vienen las ideas? Pues yo estaba pensando, ¿qué puedo hacer para, o sea, tener una, algo que se imponga y que me limite esta subjetividad? Y entonces una noche soñé con el que nadaba en un mar de números. Y cuando me desperté a la mañana, sorprendida de este sueño, me di cuenta que todos los números que se me venían en la cabeza del sueño eran números primos. Y dije, pues si los números primos son una serie, pues puedo trabajar con los números primos. Tres minutos. Sampunkan. Sampunkan. Pero el sueño responde a lo que yo estaba pensando. O sea, yo cuando tengo algo que me preocupa en todos los sentidos, pero sobre todo dentro del terreno de la creación, o sea, digo, me pongo en modo serie, ¿no? O modo tal, y inconscientemente pienso. O sea, no pienso, pero sé que mi cerebro está pensando. Y es por eso que en un momento determinado soñé, estoy segura, vamos, segura, porque era un tema que me preocupaba. Y decía yo, ¿cómo puedo? O sea, porque no tengo ganas de seguir haciendo dibujos y maquetas, o sea, comprendes. Y entonces, aparecen los números primos. Y esto, y como tantas veces, sí, yo pienso que el sueño en gran parte corresponde a tus angustias, o tus preocupaciones, o tus deseos, o lo que sea. Sampunkan. Yo nací en la guerra. Sampunkan. Tres minutos. Yo me fui primeramente a final de los años 50, primero de los 60, a Francia, porque estaba ya harta de las narices de vivir en España, y era una manera como otra de salir de tu familia, hacer tu vida. Y yo me fui a Francia a estudiar, no estudié mucho, la verdad, pero aprendí muchísimo. Luego volví a España para estudiar en la universidad, me encontré con Zag, y empecé a hacer acciones, y luego al volver de América, joder, Franco está todavía aquí, ya no lo puedo soportar más, ya me fui a costa de él de una cierta manera, porque en realidad nos fuimos porque en España todo lo que a mí me interesaba a nivel artístico, etcétera, etcétera, no existía. Passé les deux minutes, se joint à la première et à la deuxième personne, la troisième. Es mucho más difícil ahora vivir aquí y fuera de aquí, o sea, con Franco. ¿Sabéis dónde estaba el enemigo? O sea, ¿sabías quién era? O sea, esto te justificaba tus elecciones, o sea, tener la sensación de lo que estabas haciendo. Eso es lo que es hacer un arte que no corresponde para nada al sistema, a la estética del sistema franquista, al que hacer acciones en los años 60. O sea, esto ya, ya eso, ya, o sea, ir con, o sea, aunque no te propongas, o sea, tú sigues tu estética y haces lo que quieres, pero de repente te das cuenta que es al opuesto de lo que ellos están imponiendo, lo que ellos están haciendo. Esto es súper gratificante, o sea, no sé cómo decirte, haciendo tu propio trabajo, tu propio gusto, y encima estás fastidiando al enemigo, ¿no? Pasé les trois minutes, se joint a la première, a la deuxième, a la troisième personne, la quatrième. Pero por lo menos había una serie de gente que te venía a ver, con los cuales estabas de acuerdo, pero sin decirlo. O sea, cuando haces esto, dices, estos franquistas no pueden ser haciendo esto, estas chorradas, porque consideraban que éramos locos de atar, ¿eh? Incluso los que venían y los que les gustaba lo que hacíamos. Pero eso te da una sensación de que aquí algo está pasando, algo se está moviendo. Algo. Entonces, eso era súper gratificante. ¿Y ahora qué haces? ¿Dónde está el enemigo? O sea, ¿cómo identificas si esto es...? Yo encuentro que ahora para los artistas jóvenes, cuando lo digo parezco tonta, pero yo estoy segura que es mucho más difícil de lo que fue para nosotros. Y para nosotros fue duro económicamente, todo te puedes imaginar, y en muchísimos, porque no pedimos un céntimo a nadie, jamás, como vas a pedirle dinero al enemigo, o sea, en absoluto. Yo no he pedido, y sigo con lo mismo, una ayuda, una bolsa en mi vida, ¿eh? O sea, ni la pediré. Entonces vivíamos, pero bueno, o sea, sabías que era el precio que tenías que pagar. O sea, simplemente tienes que pagar, si quieres hacer esto y quieres hacer tu vida como tú la entiendes en esta sociedad que no te da nada, pues tienes que pagar el precio, pues lo pagas. O sea, el problema es esto, la cuestión es cuando la gente no quiere pagar el precio de sus elecciones, de su elección personal. O sea, quieres hacer esto pero no quieres pagar el precio. Me parece muy bien si lo consiguen. No, yo no lo he conseguido nunca. Yo siempre he pagado el precio de la discriminación, de dejarte de coté, de muchísimas, de dejarte de lado, de no contar contigo para nada. Pero bueno, eso no me parecía muy bien. No me preocupaba en absoluto. Muy bien. Y ensemble, ils disent, chantent ou déclament dans la langue qu'elles préfèrent. O sea, asumir tus elecciones. Tu elección personal. Yo decidí ser artista y además hacer performance en los años 60-70 en un ambiente español, franquista, etcétera, comprendería. Si yo hubiera vivido en América o en Alemania, pues hubiera sido fácil, pero pues ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, ya sabes lo que vas a pagar, ya sabes cómo te van a considerar, ya sabes que... Pues ya está, como ya lo sabes. Y ensemble, ils disent, chante ou déclame dans la langue qu'elle préfère. Ah, yo no me sacrifico en mi vida, estoy contra. No, simplemente yo quiero esto, tiene este precio. ¿Es que yo lo puedo pagar? Sí. ¿No lo puedo pagar? No. Ya está. Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que tienes que pagar, bueno, o sea, que lo que haces tú no le interese a nadie, que no cuenten contigo para nada, que no existas, o sea, pero claro, porque tú no respondes, no haces el ritual necesario para que las cosas funcionen, o sea, no frecuentas un cierto milieu, no pides dinero, porque cuando pides dinero al final te conocen, incluso cuando te dicen no, pero saben que existes, pues si no les pides nada. Pues es para ellos facilísimo, no existe. Hoy si no estás en la institución, es muy difícil para los artistas de sobrevivir. Sí. Hoy en día sobrevivir, primeramente, nosotros podíamos sobrevivir prácticamente sin nada. Hoy en día no puedes, o sea, ya los nuevos medios. O sea, si no tienes teléfono, si no tienes... O sea, es que no puedes comunicar. O sea, y si no puedes comunicar, es todavía más difícil. Y además, no solamente que tú no puedas, es que toda la información pasa por ahí. Si tú no estás ahí, es que no existes, ¿eh? Porque nadie va a saber. En cambio, en la época del franquismo las cosas pasaban de oreja a oreja, ¿comprendes? La gente dice, oye, que los zajas, oye, que esto, oye, pues lo voy a llamar a fulanito, ¿comprendes? O sea, ese era el circuito, ¿eh? El circuito era ese, pero hoy en día ese circuito no sirve. Si no pasa por internet, si no pasa por el teléfono portable o por el email, no se entera nadie de nada. ¿Comprende? Entonces es mucho más difícil. Yo creo que los artistas jóvenes hoy lo tienen más, pero verdaderamente difícil. Primero, hay muchos más artistas, o sea, hay muchísimos, muchísimos artistas que es a consecuencia del paro, de que mucha gente, como no puede trabajar, como no puede esto, dice, bueno, pues voy a empezar a hacer cosas, lo que sea, ¿no? Y, como, y a lo mejor de esta manera desarrollan una beta creativa que la tenían y, no, y nunca habían hecho atención también, ¿no? Pero hay, hay muchísimos más, y luego, o sea, la competencia es muchísimo mayor, y luego está sobre todo el dinero. Que ha entrado en fuerza en el mundo del arte, eso es lo más duro. Naturalmente también hoy en día los jóvenes, pues es lógico que quieran trabajar con medios tecnológicos, pero ¿quién tiene estos medios tecnológicos? La institución. Entonces tienes que pasar por la institución, y la institución ¿qué quiere? Quiere que sea así, de esta manera, sin problemas, y te formata, como en las películas que las formatan para el formato televisión, ¿no? Pues todo lo demás parecido. Entonces, o, te, o lo asumes o pasas, y entonces, una vez más, tienes que pagar el precio de decir, bueno, pues yo no, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y si la institución no te invita más, pues no te invita más, y a ver cómo vives, porque hoy en día el arte pasa fundamentalmente por la institución. Sampunkan. Sí, yo pienso que la única solución en la vida es verdaderamente hacer lo que tienes ganas de hacer, lo que quieres hacer, de la manera que quieres hacer, y estar dispuesto a que para eso pues tienes que dejar de lado muchas cosas, ¿verdad? Claro, la gente que es muy fuerte y todo puede tenerlo todo. O sea, los que son fuertes, enérgicos, tienen una cabeza poderosa y tal, un pensamiento y tal. Yo no. Yo como tengo mis límites, yo sé que no puedo ir más allá que la. O sea, y entonces para conseguir esto, que ya me cuesta mucho, o sea, pues tengo que dejar caer una serie de cosas. Y bueno, eso es cuestión de dejarlas caer, ¿no? Y desde luego no escuchar, no prestar atención a lo que digan de ti, a lo que escriban sobre ti, a lo que... O sea, escuchar a la gente que tiene, o sea, que tiene un criterio sin prejuicios, o sea, eso sí, porque muchas veces la mirada del otro te puede hacer ver cosas que tú no habías visto de tu propio trabajo, eso es siempre interesante, ¿verdad? Pero yo creo que lo mejor es eso, hacer lo que verdaderamente quieres hacer, absolutamente, seguir tu camino, o sea, hacer tu camino, porque lo que es importante es el camino, no de dónde llegas. Es el camino. Cuando llegas, estás muerto. Llegar, quiere decir, no es verdad. Llegar quiere decir la muerte. O sea, te paras de hacer el camino cuando te mueres. O sea, que la meta, ya sabemos la que es. La meta es la muerte. O sea, entonces lo interesante es el camino. O sea, el camino que nos, y además que nos distrae de la idea de la muerte. Que a lo mejor creamos por eso, ¿no? O sea, para exorcizar la idea de la muerte. Entonces, o sea, lo importante es el camino. Si el fin ya sabes cuál es, lo único que sabemos es seguro. Entonces, o sea, procura que el camino te dé satisfacciones, te interese. Cuatro minutos. Me acordé de lo que decía Case, de lo que ha escrito. Si un ruido te molesta, escúchalo un minuto. Si te sigue molestando, sigues escuchando otro minuto y al final, no cito de memoria, dice algo así como que lo escucharás agradablemente o que lo escucharás con música. Entonces yo dije, pues voy a hacer la experiencia y empecé a escuchar el ruido como si fuera música. Cuatro minutos. Yo digo siempre que él enriqueció enormemente mi capacidad de escucha. O sea, me dio la fórmula para escuchar los ruidos de este mundo como música y de interesarme por los sonidos que no son forzosamente música, incluso por los ruidos. Cuatro minutos. Eso se lo debo a Cage. O sea, eso y tantas cosas. Por ejemplo, los sonidos de las máquinas, la cantidad de cosas. O sea, cantidad de cosas que yo digo... Qué suerte tengo que he conocido el pensamiento de Cage y que hay muchísimas cosas como esta experiencia que para mucha gente es absolutamente insoportable, para mí fue absolutamente tranquila, placentera, etcétera, ¿no? Como cual el arte a veces sirve para algo. 4 minutos. Él estudió con Suzuki en la Universidad de Columbia en Nueva York muchos años. Sí, desde hace muchísimos años el que practicaba el budismo zen. Pero vamos, o sea, tampoco era de los que hacían la meditación todos los días ni nada de eso. Solo le interesaba su filosofía como a mí me interesa más. Que, ¿no? Yo, sobre todo en aquellos años, yo no creo que meditaba mucho, pero bueno. 4 minutos. Tú haces acciones todos los días, muchísimas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Incluso cuando duermes, estás haciendo oración de dormir. O sea, yo, ¿qué es una performance? ¿Qué es una acción? No tengo ni idea. O sea, yo sé lo que hago y lo que quiero hacer. Entonces, como todo el mundo me pregunta, o sea, simplemente yo creo que la solución a esta pregunta es crear una situación en un lugar determinado, en un momento determinado, y crear con esta situación como un espacio de libertad en el que cada cual se sienta libre de hacer lo que quiera hacer, tanto yo que hago la proposición como los que están presentes. Yo creo que es la mejor definición que te puedo dar. Un minuto. Passez les premières minutes, c'est joint à la première personne, la deuxième, et ensemble, elles disent, chantent ou déclament dans la langue qu'elles préfèrent. Do. Yo no tengo por qué tener un estatuto privilegiado, porque eso es pretensión. El artista tiene la misma obligación con la sociedad que tiene el fontanero, el conductor de taxis o el político. Quiero decirte, tiene una sociedad con la cual tiene que vivir, tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Y entonces lo que se trata es de buscar una forma de convivencia posible. Y cuando esta convivencia no es imposible, reaccionar protestando o haciendo o actuando. O sea, yo me niego a decir que el artista tenga un estatuto ni privilegiado, ni mejor ni peor que el de cualquier persona. Tiene las obligaciones que tiene, puesto que tiene una profesión que le permite, O sea, por ejemplo, yo digo, en muchos casos, el artista, yo hablo siempre por mí, yo no quiero hablar por boca de otros, o sea, en un momento determinado puede ser la correa de transmisión de algo que la gente no forzosamente no conoce, pero que estaría bien que conociera, ¿no? Y entonces tú puedes hacer una acción o una obra que da a conocer una situación dada y que la gente dice, esto es así. Pero, o sea, esto es mi trabajo, porque mi trabajo es hacer esto, pero el señor, el fontanero que hace, que instala el agua en una casa, fíjate si es importante, ¿eh? O sea, es súper importante, o sea, tiene las obligaciones que corresponden a hacerlo lo mejor posible. Ahora, cuando no es fontanero y yo, cuando no soy artista, pues entonces entramos en una sociedad y tenemos las mismas obligaciones. O sea, respetar una serie de normas y no respetar otras, obedecer una serie de leyes y no obedecer otras. Es decir, exactamente igual. No, yo esto del estatuto privilegiado por el artista como tal, me lo que dice el artista como tal, pero si es un hombre o una mujer exactamente igual que los otros, con las mismas vulnerabilidades, las mismas tonterías, las mismas capacidades, o sea, simplemente ha elegido hacer esto, y los otros han elegido hacer lo otro. Y yo no veo por qué tengo más obligaciones que los otros, ni más privilegios que los otros. Sampunkan. 3 minutos.